Y esta ha sido una semana un poco dura para todos los que nos gusta la poesía y para los poetas, porque ha fallecido Miguel Ángel Pérez, Perecito, uno de los grandes hombres de las letras y que se ha tirado a investigar y a recopilar y a escribir cosas folclóricas. Aquí en este programa hemos pasado cosas de él recitando y hablando junto al piano de Cuchi Leguizamón y a la voz de Patricio Jiménez del dúo Salteño. Y seguramente en algún momento haremos un programa especial dedicado a este catamarqueño que, bueno, hizo mucho de su trabajo artístico. Don Miguel Ángel Pérez, más conocido como Perecito, una gran pérdida. Ese es una de las personas que sí me hubiese gustado conocer, charlar con él. Con el disfraz de la muerte ató al cantorcito y se lo llevó apurada para que le alegre el ranchito. Muy coplero Miguel Ángel Pérez, siempre hacía estas coplas populares. Esta es una de él, que bueno, justamente le escribe a la muerte que se lleva al cantor en este caso. También en un accidente automovilístico, esta semana falleció el poeta urbano, uno de los más contemporáneos, Nacho Whisky, fue atropellado por un colectivo. Autor de canciones como Quiénes Somos, ha hecho muchas obras con el guitarrista Jorge Giuliano y con la cantante Mónica Abraham. Así que este pequeño recuerdo en el día de hoy a ellos, que bueno, van a seguir presentes por supuesto en sus obras. Por eso hay que honrar a los cantores que tenemos vivos, a los poetas, a los escritores, y cuando están vivos y están cerca, y cuando son jóvenes y tienen mucha fuerza y mucho talento, nos gusta muchísimo que estén aquí con nosotros. Por eso vamos a escuchar un tema de nuestra invitada del día de hoy y después ya vamos a charlar con ella. Estamos hablando de Florencia Silva, que es de acá de San Fernando, y una chacarera que después ella nos va a contar por ahí un poquito más de eso. Vamos a escuchar a la invitada de hoy y después ya sí estamos charlando con ella. Y escuchamos Chacarera para mi vuelta por Florencia Silva, esta cantante solista de folclore, oriunda de acá, de Zona Norte, nada más y nada menos. Este es del último disco que ha grabado, que lo grabó en el año 2010, Marcando Huellas, esta Chacarera para mi vuelta. Pero tiene dos discos grabados, el primero lo grabó en el 2003 y se llamaba Con el alma. Y tenemos acá en los estudios de FM La Barca a Florencia Silva. Bienvenida, Florencia, bueno, a Encuentro con las Raíces. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Una alegría, Pablito, estar acá con vos compartiendo este programa. que como sabemos entre nosotros hace tanto tiempo quería venir, pero bueno, las obligaciones y responsabilidades no me lo permitían. Pero bueno, como acá sabrás, acá estamos, hubo un giro, cambio de horario, cambio de vida, así que acá estoy dedicándome a lo que más amo hacer, que es cantar, hacer, representar nuestro folclore, muy orgullosa de poder hacerlo, así que feliz de estar acá en FM La Barca con todos los oyentes, que en sí no estuve nunca presente, pero en parte sí, a través de Unísono, los chicos que tenían tiempo con horarios venían y siempre charlaban de ese proyecto cultural colectivo que estamos haciendo entre todos, venían en representación, pero bueno, yo me sentía que a lo lejos participaba igual de eso, ¿no? De estar acá compartiendo. Bueno, además, a propósito de eso, por ahí los que siguen más el programa habrán escuchado alguna de estas canciones, justamente previo a aquella presentación que hiciste de Unísono, de este disco. Y recién decías algo, Florencia, decías, bueno, estoy acá para presentar lo que amo, que es la música, que es cantar. Y bueno, contanos cómo empezaste, ¿no? Digamos, de alguna manera en este camino de la música y por qué ese amor tan grande, ¿no? Que decís. Sí, tal cual. Bueno, desde muy chica ya, siempre a través de mis padres, mi papá Tato Silva, bastante reconocido en el medio, él también programas de radio, él está en una radio AM 1170, Radio Mi País, siempre difundiendo el folclore también en los centros tradicionalistas, y desde muy chica ya conmamando todo eso, ¿no? Los guitarreadas, fogones, asados, bueno, asados. Te llevaba Don Tato ahí de la... Ahí me llevaba, vos eras chiquita. Y, sí. ¿Y te gustaba, te llamaba la atención todo eso? Me gustaba, me llamaba la atención, y ya un poquito más grande, a los 18 años, yo ya empezaba siempre bajo la ducha que todos cantamos, que todos la pasamos bárbaro. Pero hubo un día que sí, que puse el pie en el escenario y dije, esto es lo que me gusta. Ahí pude sentir esa conexión. Yo creo que en la vida todos tenemos una misión, y para mí la misión es estar cantando hoy y para siempre. Digo, la música es algo que lo llevo conmigo adentro de mi ser siempre, es lo que me conecta con la vida. Así que, nada, donde se pueda, en cada peña, en cada encuentro, poder expresar, tener un espacio para los músicos es algo muy, muy importante para poder expresar las emociones que siempre están a flor de piel cuando uno hace esto que es lo que tanto ama hacer. Te llevo de nuevo a ese momento donde dijiste, bueno, yo decididamente quiero, más allá de cantar en la ducha o en la sobremesa, dedicarme a cantar. Me imagino que tu papá habrá insistido para que lo hagas, o no lo sé. Pero ¿qué fue lo que hizo que tomes esa decisión, ¿no? ¿Hubo algo o fue simplemente que se dio? Se dio, yo siempre cuento, hay una anécdota que no me olvido jamás. Si bien siempre cantaba, y ya mi hermano, que también guitarrista, y andaba el folclore, andaba mucho en esto, ya venía, viene de familia, es un don, ¿no? Que uno tiene, venía en la sangre ya de los Silva. Y la verdad que, bueno, él ya me había prestado, me había puesto el oído ahí un poquito en esto que yo hacía. Y bueno, justo un día mi tía organiza eventos, siempre lleva jubilados a los centros tradicionalistas para que pasen el día, etcétera. Y tenía justo ese día un grupo de gente para cantar, artistas, que le fallaron. Oh, casualidad, que encontramos con mi papá en un lugar, este lugar lo voy a nombrar, es el Lazo de San Isidro, centro tradicionalista. Encontramos un atril y una carpeta con canciones que hoy en día yo ya pude plasmar en mi primer disco, Con el alma, canciones bien tradicionalistas, Salteñita de los Valles, Entra mi pavo sin golpear, Que nadie sepa mi sufrir. Cuestión que las encontramos, entonces, yo siempre digo, entre paréntesis, digamos un poco caradura, pero un poco, bueno, había algo que a mí ya me llamaba. Había un volcán ahí en erupción. Entonces, y bueno, tía, dale, buscamos un guitarrero, ¿quién me puede acompañar unos temitas? Y ahí fue cuando se dio. Yo siempre digo, la atril, esa carpeta, que es el día de hoy que me acompañan. O sea, como que me estaban esperando, pienso yo. Estaban esperando ahí que llegue Florencia Silva a cantar. Y siempre fue con el folclore. ¿Vos además sos de escuchar, por ejemplo, otra música, de cantar? ¿O de chiquita leíste al folclore y fue...? No, siempre fue de chica, sí, mucho folclore, rodeadísima de eso. Pero no, ahora de gran también, escuchando todo tipo de música. Me gusta la música... Respeto cada género, cada artista, me encanta todo lo que es música para mí, pero yo siempre digo, mi fuerte está en el folclore. O sea, a mí, si me gusta expresar algo, lo puedo hacer a través de nuestra música folclórica. Flor, contanos un poquito de ese primer disco que te decidiste a grabar, digamos. Eras bastante más chica que ahora, hace 10 años. Fue en el año 2003. Y bueno, ¿cuáles eran las intenciones? Y ya después sí entramos por ahí a lo más actual y todo eso, pero bueno, vamos a seguir repasando un poco de aquellas primeras épocas. Sí, ni hablar. Con El Alma, bueno, fue el primer disco muy importante para mí porque, bueno, pude plasmar en él todos esos temas, como te contaba, que había encontrado ahí. Después empecé a buscar. A mí me acompañó en este disco Manuel Utemur, un guitarrista que adoro, que es un gran amigo aparte. Y bueno, en este disco pude grabar dos temas de él, que son Llamas de Amor y Corazón de Hielo. Él es autor y compositor. Y al margen pude poner otros temas que me gustan. Me gustan mucho las letras de Milicota. A veces digo, uy, tanto Milicota, pero sinceramente es un gran compositor. Y bueno, es inevitable no caer siempre en alguna zamba de él, ¿no? Así que bueno, con mucho esfuerzo, como te contaba, pude hacer este disco y bueno, y después pasar al segundo con un poquito más de esfuerzo también, siempre lo digo, en la tapa se ve, ¿no? Está con otra producción. Claro, exactamente, en el segundo disco que me ayudó Gonzalo Olivera, al que le mando un fuerte abrazo, no creo que esté escuchando porque sé que anda de viaje, pero me ayudó mucho con este disco para poder producirlo, bueno, con sus músicos, porque yo hasta ese momento, bueno, no estaba con músicos, siempre manejaba con pistas, algo que yo siempre cuento, las pistas en el bolsillo y salía a cantar igual. Llevaba todos los músicos ahí en los... Enlatados, como dice mi papá, los músicos enlatados. Y bueno, siempre hay que seguir, a veces dicen, bueno, sé que no es lo mismo, yo, pero bueno, le daba para adelante igual y bueno, hasta que con la mano de él pude lograr este disco y de ahí empezar este nuevo camino, marcando huellas. Recién nombraste, por ejemplo, a Jorge Milicota. Y te pregunto, ¿qué otros cantantes o autores tenés así como referentes o sos de escuchar seguido o decís, uy, me gustaría tener algo de esta? Y de todo, sinceramente rescato un poquito de cada uno. Hoy en día estoy tratando de abrir por ahí más el repertorio y o sea, el primer disco yo me doy cuenta los temas mayormente míos son bastante tradicionales, ¿no? Bien tradicional, entonces estoy tratando de abrirme un poco más para el litoral, estoy viendo de implementar un nuevo repertorio de a poquito. Bueno, siempre nunca falta Peteco Carabajal, como te había nombrado Jorge Milicota, y bueno, y los autores que me llevan a eso, a la inspiración, ¿no? Por ahí hay tantos los Carabajal que uno también siempre en el folclore, pero bueno, viendo de dónde puedo rescatar lo que me llama, ahí voy, es una conexión. Yo cuando grabé estos discos dije, a ver, este tema me gusta, bueno, pero simplemente meterte en el tema, como todo, yo creo que nadie podría cantar si realmente no se compromete con la letra. Cada uno que escribe una letra pone un sentimiento y hay un motivo, entonces comprometerte desde ese lado primero y ahí sentir si te llega, vos lo vas a poder expresar con tus emociones. Qué interesante eso. Vamos a pasar de nuevo las vías de comunicación por si alguien se quiere comunicar, dejarle el mensaje a Florencia Silva, 4580-0386 o 4506-3114 los teléfonos, si no, en Encuentro por las Raíces, por Facebook también nos pueden dejar su mensaje. Ya hay gente que va dejando mensajes, los vamos a estar leyendo. ¿Qué te parece ahora, Flor, si escuchamos otro tema de este disco, de Marcando Huellas? Estábamos hablando justo de Milicota, así que ¿querés presentarlo vos al tema que vamos a escuchar ahora? ¿Cómo no? Vamos a escuchar una linda zamba de Milicota y se titula Podrás. Decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y el amor se va acabando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad, con toda el alma y todo el cuerpo. podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo, pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón. Buscar la luz de un nuevo sol, podrás beber su resplandor hasta saciar tu sed de cielo. Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Podrás disimular, podrás fingir, podrás llorar, podrás reír, podrás decir ya no te quiero, pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada sangre y fuego. Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, está marcada sangre y fuego. Podemos intentar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo, pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tuvo en vilo el corazón. Podrás, escuchábamos entonces de Jorge Milicota, del disco Marcando Huellas de Florencia Silva, porque estamos acá con ella en FM La Barca 88.3 junto a Florencia Silva. Recuerden que este programa sale la repetición por esta misma radio, el 88.3, o por labarca.org.ar los lunes a las 9 de la noche, así que los que por ahí se perdieron el programa en vivo, bueno, por la radio pueden escuchar la repetición, y si no, lo vamos a estar subiendo como siempre a encuentroconlasraices.blogspot.com, y ahí cuando ustedes quieran, en cualquier momento del día, de la noche y del año, buscan donde dice programa con Florencia Silva, lo ponen y pueden escuchar este programa, o si lo quieren volver a escuchar porque les gusta mucho la cantora. Lo pueden volver a escuchar ahí en encuentroconlasraices.blogspot.com. Tecnología. Alejandro Martínez dice, bueno, buen programa, y está acompañando acá este Encuentro con las Raíces. Saludos también para Claudia Vilte, otra cantora de Salta, así que está escuchando. Para María también, que tiene el programa en Symphony. Mirá qué cantora. Después, si querés, te la prestamos, María, para que la lleves a tu programa también. María tiene un programa muy interesante de espectáculos en general, de cultura en general, y también una página de espectáculos, a la mod se llama, donde hace cobertura de varias cosas, sobre todo de teatro. Así que sí, la verdad muy bueno. Y vamos a mandarle también un saludo a Diego Pessoa, que seguramente sí está escuchando o escuchará el programa en algún momento. Un beso grande. Nosotros seguimos acá con Florencia Silva, como decíamos, y bueno, los temas que escuchábamos recién son de este disco Marcando Huellas, que se llama así, y esta es una pregunta clásica, casi ineludible, que se hace siempre, pero bueno, es con respecto al nombre, ¿no? Si tiene alguna razón de ser, ¿no? Si fue elegido por algo en especial. Mira, te cuento del primero, yo le puse con el alma. El alma para mí es una sustancia espiritual que nunca muere. Me llamó mucho la atención eso y bueno, con el alma, como uno lo canta, ¿no? Y el segundo disco, Marcando Huellas, así como lo dice el nombre. Bueno, yo mucho también me gusta la frase muy conocida de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y ahí está la intención de este disco, de marcar huella, de dejar mi huella en cada lugar. Como decíamos, la misión que yo siento que tengo en esta vida es eso, es expresar, es cantar, es hacer camino y es ir marcando huellas. Qué belleza ese fragmento que elegiste de Proverbios y Cantares, de Antonio Machado. Y bueno, contanos, Flor, cómo fue de este segundo disco, ¿no? Que es el material más reciente, que recién nos decías, ¿no? Que tuvo como otro tipo de producción. ¿Cómo fue esa selección del repertorio, el momento de llegar, ir a grabarlo? Digamos, ¿cómo fue toda esa preproducción o producción, ¿no? del disco? Y mira, la verdad que me llevó, yo siempre digo, hubo un lapso de 7 años que estuve un poco parada por el tema de, bueno, que se complica, ¿no? Cuando uno tiene que buscar músicos que se comprometan y que nos acompañen, que me acompañen en este camino. Así que en este lapso de tiempo, bueno, fui buscando, lo fui armando en mi cabeza. Uno lo arma y dice, quiero poder plasmarlo y llegar a esto que hoy lo vemos acá, ¿no? Uno dice, bueno, es un cuadradito con una fotito, pero para un artista la verdad que es muchísimo. Algunos dicen que es un hijo. Cumplido. Es como un hijo, ahí está, vos dijiste la palabra correcta y me lo han dicho una vez también. Es como un hijo, la verdad que sí, uno lo va pensando, lo va sintiendo, lo va idealizando, ¿no? Yo me acuerdo con una época que me he ido a Córdoba, que ahí tuve una muy linda experiencia también. O sea, tengo una imagen de que estábamos con Diego, ¿no? Mi novio, mi compañero de vida en la playa, sentados con la guitarra, y ahí íbamos pensando, tanto el nombre como canciones que se nos venían, y él me ayudó mucho en esto. Entonces yo le decía, me gustaría tal cosa, hasta pensás en esto, como la frase que figura acá en el disco, caminante no hay camino. O sea, dije, la voy a poner porque es justamente, simplemente es decir, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que te viene de tu corazón, ¿no? Lo que vos querés expresar. Y lo tenés que plasmar en este disco, tanto en canciones, como en palabras, como en sentimientos, y ni hablar al momento de hacerlo, ¿no? Personalmente, en el escenario, ahí donde se. Ponerle el cuerpo. Exactamente, ahí, bueno, ahí fluyen todas las emociones. Pero buscando temas, me gustan mucho las zambas, chacareras. Hay muchos, bueno, Gastón Corral es un gran amigo que me acompañó mucho también, fue partícipe también en este disco desde el apoyo, ¿no? Vientito del Tucumán, que es una vidala que nunca había grabado. Él me dijo, Flor, ¿qué te parece si la grabás de Atahualpa Yupanqui? Así que sí, la verdad que es un tema que también me gustó mucho. El Bailarín de los Montes, no tenía un gato grabado, así que de Petego Carabajal también lo pude plasmar y bueno, y así van apareciendo temas. También pude grabar en este Me Está Sobrando Coraje, que es un huayno de Manuel Utemur. Como conté hace un ratito, con el alma, él puso me prestó 2 temas de él para poder cantarlos. Y bueno, en este fue Me Está Sobrando Coraje. Así que, y así fueron apareciendo de a poquito las canciones. Sí, y en este disco te animaste también a componer vos, digamos. Hay algunas canciones tuyas. Sí, la primera vez que me animé a componer, que para mí, bueno, no es fácil, pero sí, hubo un día que dije, bueno, a ver qué quiero decir. Y Visitando Estrellas se llama una canción que escribí. Siempre digo, cuento lo mismo, ¿no? De que Visitando Estrellas es una palabra que decía mi papá cuando, bueno, como hoy te escuché que estábamos hablando de 2 personas importantísimas, ¿no? Que partieron. Él por ahí utilizaba esa palabra siempre, se fue a visitar estrellas. Y dentro de lo feo de la muerte, a lo que voy es que eso sonaba lindo, ¿no? Claro. Que entre la tristeza, escuchar se fue a visitar estrellas era como me sonaba lindo. Y bueno, yo tuve la partida de mi hermano hace 13 años, desgraciadamente, pero bueno, dejó mucho sembrado, gracias a Dios ahí. hay mucho que dejan esas personas que son seres especiales para mí, ¿no? Uh-huh. Que van sembrando el camino. Y le quise dedicar una canción, simplemente, y ese fue el título que me llevó a visitar estrellas, porque siento que él también es parte de eso, ¿no? Que fue a visitar estrellas. Y así que bueno, tuve la suerte de poder pensar esa canción, con todos los sentimientos a flor de piel también, como siempre digo, y dedicársela a todos los seres que queremos y se van, y bueno, en este caso fue en especial a Luchi Silva. Y bueno, ya que estamos, ¿te parece si escuchamos precisamente esa canción? Visitando Estrellas, ¿no? Visitando se llama Estrellas. Florencia Silva. ¿Letra y música? Letra y música. Letra y música, Florencia Silva. Intérprete también. Un canto se oyó, era su voz en el cielo. Abran las puertas de par en par, aquí llegó quien yo espero. Que suenen las guitarras, quiero escuchar esas palmas cantando, se llena mi ser. Quiero que sonría tu alma, que sonría tu alma. En este cielo azul está lleno de estrellas. Escucha bien mi canción. Fui a visitar una de ellas, a visitar una de ellas. Canto se oyó, era su voz en el cielo. Abran las puertas de par en par, aquí llegó quien yo espero. Llena mi ser, quiero que sonría tu alma, que sonría tu alma. Un canto se oyó, era su voz en el cielo. Abran las puertas de par en par, aquí llegó quien yo espero. Un canto se oyó, era su voz en el cielo. Abran las puertas de par en par, llegó quien yo espero. Y seguimos acá con Florencia Silva en FM La Barca 88.3, escuchando las canciones de este disco Marcando Huellas y además conversando también con ella. Saludos para Eduardo Raúl Silva, para Raúl Silva, el Maestruli. Raúl, qué grande dice, Raúl. Una ídola, Florencia Silva, dice. Bueno, de Raúl estuvimos hablando en los programas anteriores a propósito de las peñas, estuvimos difundiendo las peñas que hace y ese gran trabajo que hace también en la Escuelita del Arte y también siempre tiene las puertas abiertas para todos los que gustan de la música, del canto, de la poesía, de la danza. Ahí en Urquiza y Suipacha, ¿eh? Así sí, que... Raúl, siempre digo el chiste, mi tío Raúl Silva. Claro, pues este es Raúl Silva, pero no... no hay parentesco. No hay parentesco cuando de nos sangre, juntamos Raúl con Armando Silva y Florencia Silva, bueno, claro, estamos toda la familia. Silva. No, le mando un fuerte abrazo a Raúl, hace poco tuve la suerte de estar invitada para su peña, la verdad... Súper admirable el esfuerzo y todo lo que hace, y justamente como se lo dije a él ese día, un espacio para los músicos, para los artistas, para las danzas, para todo, es la verdad, recontra admirable. Y mis felicitaciones para él y una gran alegría para todos. O sea, sí, lo tenemos trabajo, al Maestrulli, ¿no?, como el número uno. El trabajo, el esfuerzo, siempre ese lugar. Siempre abierto ahí para los chicos, los para grandes. Para todos, las puertas abiertas con tanto amor, con esa amistad que él demuestra. La verdad que es una excelente persona y una alegría para mí haber ido. Y quiero volver a ir cuando me vuelva a invitar, voy a ir. Sí, hermosa las peñas que hace además, juntas generaciones. Pues está Omar Roldán, Carlitos Juárez, Flor, Guadalupe. Y hablar, van todos. Van todos. Claro, vamos todos, es una cosa impresionante. Para Luis de Virreyes también, que manda saludos. Luis de Virreyes, muchas gracias. Escuchando un fuerte abrazo. El programa. Y te encontraste acá también con gente que te conoce o que por lo menos le gusta lo que haces. Sí, vamos a contar. Fui a buscar un vasito de agua recién y me encontré con Pedro Maceroni. Me dice, Florencia, yo te pude escuchar hace un tiempito. Claro, habíamos tocado en un barcito de Victoria. Y me nombró Cali Espósito, que yo creo que Cali Espósito debe estar escuchando y le voy a mandar un fuerte abrazo. Él tocó conmigo, la percusión, bombo, excelente músico, excelente persona. Así que le mando un muy, muy fuerte abrazo, Cali. Y bueno, me estoy encontrando con gente que te conoce y que te admira también. Pedro Maceroni, entonces, que Pedro está ahí. Pedro Maceroni, acá junto un fuerte a Miguel, abrazo. Maestro. Ahí está, y saluda. Bueno, Flor, ¿en qué andamos? Estamos hablando de Marcando Huellas, de este disco. Y bueno, contanos cómo se está dando justamente lo que vos decías, la parte del escenario, de ponerle el cuerpo, del vivo, que también debe ser lo que más disfrutan los artistas. Bueno, cómo viene la difusión de este disco, estos años, este año, qué proyectos hay. Bien, este año más que nunca, Pablito, te digo que hubo un cambio hace un tiempo. Bueno, yo lo voy a contar, renuncié a un trabajo de 10 años. Yo estaba como asistente administrativa en un laboratorio. La verdad es que dije, bueno, hasta acá llegué, bastante fue, no fue poco. Uh-huh. En el medio de esos 10 años pude lograr estos dos discos y hacer varias cosas más. Pero la verdad que, bueno, me rebelé contra todo. Y dije, Dios mío, si hay algo en la vida que quiero hacer es dedicarme a lo que me gusta. Cueste lo que cueste, ¿qué gano? ¿Qué pierdo? Gano todo. Gano la satisfacción de poder hacer y que a todos en algún momento nos pasa de elegir lo que nos gusta. Y en este caso me pasó eso. O sea, dije, si tengo la oportunidad de elegir, siento que este es el momento. Estoy, creo que en la edad justa y ni un día más ni un día menos. Entonces tomé la decisión bastante sorpresiva para muchos. Tomé coraje y me está sobrando coraje, como el tema de Manuel Temu. Y no, y la verdad que sí, muy contenta, un gran cambio, por eso hoy puedo estar acá presente, mirá lo que me pierdo, si sigo en un lugar donde, si bien estaba todo bien, como siempre dije, era mi cuerpo ahí, pero mi cabeza afuera. Para un músico es como que necesitas uh-huh. estar haciendo justamente eso, es arte, nada de papeles, nada de oficina, ¿viste? Dame música, dame arte. Estoy aprendiendo también ahora a tocar instrumentos y a dedicarle. Estás aprovechando de ese tiempo que te está quedando. Dedicándole el tiempo a eso, que es mucho. Parece que no, ¿viste? Pero la verdad que un músico sí necesita dedicar tiempo a lo de uno y empezar a golpear puertas y a caminar y a hacer camino, marcando uh-huh. huellas. Me voy ahora en unos días, voy a viajar a Entre Ríos, Urtinarrain, es un pueblito de allá muy bueno, muy conocido. Se va a hacer la fiesta del caballo ahora el 26 de enero. Así que si Dios quiere vamos a andar por ahí. Así que si hay alguien de Entre Ríos, sí. Le vamos a estar avisando a la gente de Entre Ríos, que 26 de enero entonces. Sí, una fiesta vamos hermosa. Vamos a tener una San Fernandina por allá. Sí, ojalá, ojalá se dé. Bueno, yo me voy dispuesta a todo, me agarro a mi mochilita, la guitarra y nos vamos con Diego para allá a golpear puertas y a hacer nuevos caminos. Así que empezar una gira. Uh-huh. Viste que recién hablábamos casualmente con esto de Raúl Silva, bueno, del encuentro de músicos, todo eso. Y bueno, vos también formás parte de lo que es Unísono, que bueno, es un proyecto. Bueno, estamos ahí también medio compartiendo ese espacio. Sí. Pero bueno, ¿qué ha significado eso para vos, digamos? Mucho. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué le encontrás de lindo? Bueno, y contar también un poco lo que es Unísono, de paso, ¿no? Bueno, Unísono es una proyección cultural colectiva. Somos un grupo de artistas independientes que queremos que nos escuchen, que queremos espacios, que queremos simplemente, nada, expresar lo que somos, el arte. arte y generar espacios para hacer eso, como hablábamos lo de Raúl, justamente, sí, uh-huh. Unísono es eso, generar espacios para que nos escuchen, para ayudar cuando tenga que ayudarse, y lo logramos. El año pasado fue un muy buen uh-huh. año, sí. Tuvimos 5 encuentros, en el medio de eso estuvo los testimonios de lo que decíamos, que yo presenté mi disco junto a Gonzalo Olivera en el teatro en Victoria, donde cada artista puede encontrar ese espacio y expresar y contar cómo empezó, uh-huh. bueno, como lo estoy haciendo acá hoy con vos. Muy importante, junto a Gonzalo Olivera, Guadalupe Fleitas, Paralelo Dúo, Runa, todos que nos conocemos desde siempre, desde cruzarnos, y bueno, nos juntamos y hicimos, tomamos fuerzas más que nunca para poder decir, bueno, acá está Unísono, darle un nombre, darle forma y salir a recorrer. Vos también sos parte de Unísono y has estado en cada presentación. Presentaciones culturales, hemos hecho homenaje a Carlos Carabajal, estuvimos con Bebe Ponti presentando uh-huh. el libro de Jacinto Piedra, eso fue algo hermoso, fue la primera presentación que nos dio un empuje que no paramos, sí, más. Mucha fuerza. Ahora estamos, bueno, cada uno, algunos están viajando, las vacaciones, como todos, pero bueno, el año que viene a seguir apostando a nuestro proyecto, a nuestro sueño, que bastante ya tomó camino y ya estamos uh-huh. haciendo camino entre todos. Te pregunto, Flor, una pregunta más así, más general. Esto de ser artista independiente, ¿no? ¿Qué ventajas le ves y cuáles son las cosas que a veces, bueno, en ese camino son como piedras, ¿no? Que se hace difícil por ahí dar otro paso. Sí, como artista independiente, bueno, como todos sabemos, la otra vez también Omar Roldán dijo unas palabras justo en la peña de Raúl. Él decía, él, también artista independiente, dice, bueno, uh-huh. hay cosas que no estoy de acuerdo, pero que tuve que aceptar, está por grabar con un sello, uh-huh. por suerte se lo recontra merece, sí, flor cual. De artista, Omar. Y la verdad que sí, para un artista independiente cuesta muchísimo el camino, pero se puede. Yo a lo que me voy siempre es a pensar esto, en que, bueno, por ahí... no hay tantas satisfacciones, o sea, cuesta, el camino cuesta mucho, uh-huh. pero sí encontrás muy grandes satisfacciones por otro lado, que es hacer lo que te gusta, o sea, de eso no te moves, estoy haciendo y golpear puertas, como te digo, y caminar, y se hace camino al andar. Entonces, uno a veces se siente solo, dice, pero es duro y te encontrás con muchas piedras, pero se puede, hay muchos que los toca la varita mágica, muchos no, pero si lo intentás... Siempre hay personas con las que te puedes encontrar y te pueden dar una mano. Y en el medio de eso, las vivencias que vas pasando, o sea, todo suma. Digo yo, en el camino del artista independiente, todo suma, nada resta. Uh-huh. Pero bueno, hay cosas difíciles y sí, es un camino medio complicado, pero yo apuesto siempre a la esperanza de que se puede y hay que ponerle ganas. Aprovechamos para saludar también a Adrián Ganzón, que está escuchando, es guitarrista él y es uno de los profes también de la Escuela de Arte de Raúl Silva. Sí. ¿Qué tema te parece que le podemos ir pidiendo al operador para que vaya preparando? Dale, vamos a irnos al primero, que no pusimos nada de Con el Alma. Lo tenemos todavía ahí, lo vamos a tener que pasar para... Ah, no, entonces vamos al segundo. Vamos a poner El Bailarín de los Montes, de Gatito de Peteco Carabajal. Ese es el número... Es el número 8. 8. Mientras Miguel lo prepara, nosotros les compartimos algo. Se lo compartimos a Florencia, pero también a todos los oyentes, y que tiene que ver con esa frase tan linda de Antonio Machado que tiene en su disco, de Proverbios y Cantares, ¿no? Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Monte un incendio, presagio de muerte, lejos retumbo. mismo es el dueño del corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Recuerdos de antaño que nunca se pierden. Detrás de un repique de lejos siento que vuelve. De contrapunto la vida bailando hasta con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte. Y bien sincopado, mal amo adentro perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Y seguimos en FM La Barca 88.3. Agradecemos a Miguel Levicas en la operación técnica. Segundo programa consecutivo que me olvido de presentarlo al principio, a don Miguel Levicas, que está tomando mate ahí con el amigo Pedro. Están mateando, no llegó ni un mate para este lado. No quiero decir nada, pero Florencia Silva tiene sed y no de agua, sino de mate. Bueno, Flor, contanos, bueno, nos decías, se viene ahora Entre Ríos y para este año tenés así algún proyecto. ¿Estás, por ejemplo, probando canciones nuevas, pensando en algún próximo disco? Sí, mirá, lo que estábamos hablando, vos me decías las canciones estas, cuánto tiempo te llevó, cómo las elegiste. Y la verdad que uno graba y después detrás de eso se te vienen más canciones. Y decís, ¿cuántos discos? Parece, en tu mente ya grabaste 12 discos, 15 claro, o más por ahí. Pero la verdad que bueno, hay temas nuevos que ya de hecho estoy haciendo en los shows. No los tengo grabados todavía, pero sí ya pensando en un tercero. Zamba para olvidar, Daniel Toro. Estamos cantando Bailando con tu sombra. Temas que me gustan mucho y que estoy tratando de implementar también para este nuevo disco. Hay una semilla de chacarera de los Manceros, estuve viendo. Me gustan mucho esa chacarera. Así que bueno, estamos en pleno ensayo. Preparándome sí para ahora, para Entre Ríos, para empezar a hacer esa gira, así mini gira con Diego para empezar a probar. Así que bueno, por lo pronto eso, sí, buscando nuevos temas. Cuando preparás así un disco, ¿no? Que tenés que elegir 10, 12 temas, no sé, una determinada cantidad, ¿cuántos quedan afuera más o menos? Y un montón. En te un dan momento pena, como ¿no? te sí, momento. sí, por eso te digo, es como que vos decís, bueno, selecciono esto. Y pues si no, pero y sentís que ese otro disco, uy, pero ¿cuándo? Y la verdad es que no, vos podés grabar uno y si tenés la oportunidad, van cayendo, sí, tratás de seleccionar los que más te gustan. A veces parece que no se te viene ninguno, son los momentos de inspiración. Y en momentos sí, se te viene a decir, bueno, quiero este. Y los otros quedarán para hacer en vivo en el show. No se podrán plasmar en un disco, pero ya por lo menos de mi parte me pasa así, ya los estoy cantando en los shows, los otros temas que no los grabé, pero ya. Ya los grabaremos en algún momento. Vamos a hacer así como un retroceso unos cuantos años atrás y volver a ese primer disco que grabaste, Bueno, hacer un poco ahí de memoria con ese primer disco. Y bueno, me acuerdo que habías contado al principio del programa que habías encontrado así un atril con varias canciones. ¿Esas canciones después formaron parte de ese Desde el Alma? Sí, con el alma. Con el alma. Formaron parte, sí. Ese día que yo me encontré esa carpeta, bueno, entra mi pavo sin golpear, que nadie sepa mi sufrir. Nunca supimos de quién. Siempre lo cómico es que yo me quedé con una trina en la carpeta. Nunca apareció el dueño. Y eso, cuando nosotros nos encontramos, ya estaba ahí hace, no sé, 2 meses fácil, que no lo había reclamado nadie. Lo querían prácticamente tirar, no le daban bolillas, estaba llenando de tierra. Y bueno, y yo le saqué la tierra y le di luz. Así que sí, muchos de esos temas formaron parte de este disco, al margen los que te conté, de Manuel Utemur, sí. Uh-huh. Varios de ellos participaron de este primer material. Y bueno, vamos a darle de nuevo luz a ese primer disco con el alma, a escuchar, a hacer un poco un repaso de lo que fue ese primer disco. Y ¿querés presentar vos el tema que vamos a escuchar, Flor? Dale, vamos a escuchar una samba que es mi samba preferida, la amo, y se llama Samba de Amor en Vuelo, del señor Jorge Milicota. Thank you. Samba para olvidar, entonces, perdón. Samba de amor en vuelo. Samba de amor en vuelo, de Jorge Milicota, por Florencia Silva. Bueno, muchas gracias, Florencia, por haber venido a este encuentro con las raíces, justamente. Bueno, Pablito, gracias a vos. Un placer haber estado acá, sentirse como en casa. Como te decía hace un ratito, siento que estamos conversando en el living de tu casa. Pero uno si viene, dice, un poquito de nervio, siempre queda el micrófono. Pero la verdad que después te relajás y muy, muy placentero haber estado acá con vos, con la gente acá de la radio. Gracias a todos los oyentes por haber escuchado. A todos los que siempre son fieles seguidores seguramente de FM La Barca, bueno, a mis padres que me deben estar escuchando también, Tato Silva, mi papá, que tiene su programa La Gauchería de Tato Silva todos los lunes y miércoles de 13 a 14 horas por AM1170, Radio Mi País, con Eduardo Pelayo. Siempre están ellos en los centros tradicionales animando jineteadas. Uy, ¿sabés qué? Anda por todo eso. Ahora nos vamos a Entre Ríos con contacto, si Dios quiere. Vos tenés mucho de eso, ¿no, Flor? Encima, digamos, de haber visto. Sí, jineteadas. Él es animador de jineteadas, mi papá. Y siempre, siempre estuvo con eso. Sí, sí, sí. Rodeada de caballos y de los gauchos. Todo el paisanaje. Lindo, todo el paisanaje, sí. Así que un saludo para ellos, para Diego, que está trabajando, pero bueno, le mando un beso enorme. Y bueno, muchas gracias a todos por los que se comunicaron, para Raúl Silva, para todos. Muchas bueno, gracias. Y déjanos para la gente, para los que se quieran comunicar con vos, para que te contraten, no sé, para conseguir el material o para lo que sea, ¿dónde se pueden contactar? Si por Facebook, por mail, por teléfono, no sé. Dale, por Facebook, sí, Florencia Silva. Y por mail es mfsilva@hotmail.com.ar o al teléfono 15-6227-6070 o 15-6682-2934. Muy bien, repetimos el mail para, si quieren anotarlo, mfsilva, así todo junto, sí. @hotmail.com.ar, ¿no? Ahí se perfecto. Pueden comunicar, los mira Florencia, ahí los mail y cualquier cosa le... les responde ella. Nosotros volvemos a agradecer a Miguel en la operación técnica, a todos los que se han comunicado con este programa. Recuerden que el lunes a las 21 horas, 9 de la noche, por La Barca 88.3 o por fmlabarca.org.ar se estará pasando la repetición, así que lo podrán escuchar. La Siestera, que es la otra radio que nos retransmite, todo enero está de vacaciones, así que en febrero volverá y les estaremos avisando. Ellos van pasando los programas más viejos, así que por ahí en agosto del año que viene estarán repitiendo este programa, pero bueno, quedan como... Bien. Y si no, encuentroconlasraices.blogspot.com, ahí pueden seguir todos los programas y por supuesto estará subido este programa con Florencia Silva para los que lo quieran escuchar. Nosotros no sabemos todavía si el viernes que viene tendremos programa en vivo. Les vamos a contar a la audiencia que bueno, estaremos yendo a cubrir el Festival de Cosquín por algunos medios y hacer otros trabajos. Así que, bueno, seguramente en el programa de María Bralde y cuando ella vuelva a Puertas Abiertas les estaremos pasando algunas novedades de Cosquín. Y si no, por raicesdelfolclore.com.ar. Ahí van a tener todas las novedades. También podemos pasar la página del Boletín Folclore, de la Academia del Folclore, que son algunos de los sitios donde cerramos ahí algunos arreglos también para escribir. Así que de ahí les estaremos pasando novedades. Flor, de nuevo, muchas gracias por haber venido. No sé si te quedó algún saludo pendiente. Para todos los amigos, familiares que estén escuchando, toda la gente, como dije, la audiencia, gracias a vos principalmente por haberme invitado y por la difusión, y siempre me estás dando una mano con eso, así te agradezco mucho, Pablito. No, por favor, artistas de San Fernando, grandes artistas que pasan por acá por FM La Barca, y que nos vamos a despedir con otro tema de Florencia Silva, también del primer disco, con del El primero. Alma. Sí, ahí es. Todo Llamas suyo. De amor. Preséntelo usted y con eso nos despedimos. Vamos con Llamas de amor del señor Manuel Utemur. Hay fuego en mi pecho, son llamas de amor. Amarte en silencio es una traición. Que le hago a mi vida y por eso hoy te grito a la cara, me muero por vos. Yo sé que tú sientes lo que siento yo, lo veo en tus ojos, lo leo en tu piel, y quiero que digas como digo yo, que grite tu boca, me muero por vos. Te quiero, tu vida es mi vida, por eso te quiero. Tus ojos, mis ojos, por eso te quiero. Tu sangre, mi sangre, tu voz es mi voz. Te quiero, yo llevo tu nombre grabado en mi pecho. Yo llevo en mi cuerpo el calor de tu cuerpo. Te grito, te quiero, me muero por vos. Amigo, tus ojos me saben hablar, me dices te quiero con ese mirar. Tus labios me nombran sin quererlo vos. Hay fuego en mi pecho, son llamas de amor. Te dije te quiero y lo vuelvo a decir. Mis labios no mienten, no saben mentir. Con cuatro palabras te nombra mi voz. Te grito a la cara, me muero por vos. Te quiero, tu vida es mi vida, por eso te quiero. Tus ojos, mis ojos, por eso te quiero. Tu sangre, mi sangre, tu voz es mi voz. Te quiero, yo llevo tu nombre grabado en mi pecho. Llevo en mi cuerpo el calor de tu cuerpo. Te grito, te quiero, me muero por vos.